atraen. Entonces, si vos estás todo el tiempo pensando que no te va a alcanzar, que no te van a tomar en ese trabajo, o que lo que te paguen no te va a servir, o que la plata no sirve o no alcanza, o que nunca vas a poder hacer un viaje, o la autolimitación, ¿no? Acordate que somos lo que pensamos. Y si yo estoy todo el tiempo pensando en que no voy a poder salir de esto, si estoy todo el tiempo pensando en que no me va a alcanzar, que no voy a poder, que no voy a estar bien, no tengo abundancia en nada en mi vida. Dejo de tener la económica y ni hablar de la emocional, de la expectativa, de las ganas de estar con gente, las ganas de compartir buenos momentos. Porque claro, como no tengo plata, ¿o para qué si estoy tan caído? ¿O para qué si todo me va tan mal? Ojo que la negatividad es una enfermedad, se contagia. El de estar todo mal se contagia. El nada se puede, nada se tiene valor, nada se puede resolver, nadie va a salir de esto, y etcétera, etcétera, etcétera, te lleva por el camino de la miseria. Porque uno se siente miserable emocionalmente, económicamente, no genera, no produce. En cambio, cuando vos te conectás con la abundancia, te conectas con la prosperidad, y desde ese mismo instante estás siendo próspero. Cuando vos te conectas con la alegría, con la serenidad, con saber que Dios está allí, que está presente, que cada paso que vas dando lo vas dando con firmeza, con certeza, con armonía, con paz interior. Miren, todos tenemos miedos, todos tenemos problemas, todos tenemos personas que se ocupan en robarnos la vida cuando estamos estabilizados. El tema es que si nosotros les damos el poder a esas personas, o realmente le damos el poder a la prosperidad. Si yo estoy todo el día pensando en que me puede ir mal, en que el sueldo no me va a alcanzar, o en que los ingresos no me están alcanzando, en que no voy a poder pagar, es la profecía autocumplida. Si nosotros estamos todo el tiempo pensando en que Dios proveerá, en que vamos a poder salir adelante, que el trabajo va a rendir sus frutos, que tu esfuerzo va a salir va a rendir sus frutos, que si trabajas con la alegría, no es lo mismo que si trabajas envenenado, no es lo mismo estar resignado a ir a trabajar, a estar motivado a ir a trabajar, a estar bendecido porque tenés trabajo, en lo que te toque, ¿eh? Porque a veces no vas a un trabajo bajo relación de dependencia. A veces tu trabajo independiente, que es el más difícil muchas veces, ¿eh? Porque es como que, bueno, tendrás un límite con el sueldo, pero de alguna manera contás con algo fijo. El tema es que el independiente tiene todos los días que tomar decisiones, todos los días que salir a poner la energía en el lugar correcto. Bueno, pedile al ángel de la abundancia. Si vos estás seguro que estás haciendo las cosas bien, pedile al ángel de la abundancia. Si no lo estás, pedile al ángel de la abundancia que te lleve por el camino correcto. Y ahí vas a notar la gran diferencia. Cuando yo tengo fortaleza, seguridad, tranquilidad en que estoy en el camino correcto, la prosperidad viene. Cuando yo proyecto, sumo, vivo con esperanza, con alegría, pienso realmente en que la fe, la fuerza, la energía, los ángeles están ahí para ayudarme. Muchas veces estamos tan enojados con todas las situaciones que nos rodean que no podemos salir del pozo que nosotros mismos vamos haciendo. Vamos trabajando en ese pozo cotidianamente. Bueno, el camino correcto es salir del pozo. El camino correcto es encontrar la luz por sobre la oscuridad. La prosperidad, la abundancia acompañan al que se esfuerza y que no mira todo el tiempo para atrás, que no vive comparando el pasado con el presente, y sino que mira hacia adelante. Trabajo en el hoy. Hoy estoy sembrando. Esto es como el campo, ¿no? Aquellos que viven en el campo, que tienen conocidos del campo, saben lo que es. Siembran, preparan la cosecha, la siembra con mucho amor y con mucha certeza, y por ahí siembran las mismas hectáreas o el mismo pedazo de terreno que todos los años, Y este año, con el mismo amor y con las mismas ganas y con el mismo esfuerzo y con los madrugones y con el frío y con todo, igual que todos los años. Pero resulta que, si miramos el año pasado, hubo una terrible sequía en muchas partes del país. Y en otros lugares hubo terribles inundaciones. Entonces vos decís, pero ¿y esa gente cómo lo logra? Lo logra porque sigue adelante y porque pone el esfuerzo, no mirando, che, a ver si estoy sembrando, esforzándome para sembrar y resulta que me viene la sequía. Está pensando en que ese año va a poder salir adelante. Y esto es así en cada día de tu vida. Si vos todos los días estás pensando en lo mal que te fue, en lo mal que te puede ir, en lo mal que te está yendo, no estás sembrando. Ni siquiera estás cosechando. Estás trabado en lo que no podés. Estás trabado en lo que está mal. Le estás dando un poder enorme, fuerte y oscuro al no puedo. Le estás dando un poder enorme a las cosas que están mal hechas. Le estás dando la fuerza a la oscuridad. Nosotros este sábado tenemos un encuentro para mí muy, pero muy especial, porque hace mucho que hablamos de los mudras, hace mucho que hablamos de los gestos sagrados, hace mucho que asociamos a los ángeles con nuestros gestos sagrados. Hace mucho de esto, yo hace años ya que estoy trabajando duro con este tema. Bueno, este sábado vamos a hablar profundamente sobre los gestos sagrados. Vamos a hablar de esta expresión física para la conexión divina. Este taller es un encuentro entre lo físico y lo espiritual, lo humano y lo sagrado, la mente y el misticismo. Vamos a encontrar una fortaleza que va más allá de la palabra y el pensamiento. Se une a los gestos sagrados. Es una forma completa de conexión con los ángeles y con nuestra fuerza interior. Vamos a trabajar con las palabras, los gestos para la invocación a los ángeles, para todos los momentos de nuestra vida. Vamos a conocer en profundidad la conexión física, mental y espiritual de cada uno de nuestros gestos, de nuestras manos. Ellas serán una herramienta de luz y sanación. Vamos a comenzar a comprender el significado de cada dedo de nuestra mano, porque esa proyección de cada dedo de nuestra mano, al unirse, al formar esos gestos que hacemos y que hemos visto y que vemos en la iconografía, tanto católica como budista, como de otras religiones. Yo voy a hablar un poquito de sobre lo que significan los gestos de Jesús, de San Juan el Bautista, esos gestos de bendición, esos gestos de conexión divina. O sea, vamos a aprender qué fuerza y qué valor tiene cada uno de los dedos de nuestra mano, cómo nos podemos armonizar. De hecho, en la primera etapa, el primer momento, los conocemos y nos vamos armonizando allí. Vamos haciendo un trabajo de armonización y de invocación allí mismo, como en todos los talleres. Pero este tiene una misión específica, que es darte una herramienta más, que es darte a conocer esos gestos que potencian tus palabras. Lo hemos visto, mucha gente que habla en televisión, mucha gente que hemos visto dar conferencias o charlas, con gestos apoyan esa fuerza que ponen a sus palabras. Bueno, nosotros con los gestos vamos a apoyar la energía para conectarnos con nuestros ángeles, para tener esa fuerza vital en cada momento de nuestra vida. Realmente es un taller, tiene la línea de mis talleres, pero es un distinto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, a darle la importancia, porque hace años que les vengo mostrando ejercicios, gestos sagrados en los talleres, y vamos a hacer una profundización de ellos para después poder continuar siempre cotidianamente. No te lo pierdas, porque es un taller donde vas a aprender de ángeles, de gestos sagrados y de oración, donde vas a poder aprender a practicar con tu mente, cuerpo y energía esto, ponerla en el lugar correcto, cortar, liberar, sanar, poder iluminar. Es un taller muy, muy intenso. Así que yo los invito, si se quieren anotar, si es la primera vez, o llamás al 4789-9014, o llamás al 15 5870 1184. Si es la primera vez y mandas un WhatsApp, te van a llamar. Nosotros no damos información a gente desconocida, porque justamente los talleres son muy, muy cuidados. Así que si querés, es tu primera vez, me seguís en la página de Facebook, decís la sigo en Facebook, yo soy seguidora de Cristina de la Radio, pero tenés que hablar. No es información a cualquiera. Hoy en día WhatsApp lo tiene cualquiera. Entonces, como cuidamos el lugar, como cuidamos a nuestra gente, a aquellos que nos acompañan hace tantos años, habla. Y si sos de aquellos que vienen siempre, confírmame a través de alguno de todos los medios que tenemos. Mail, WhatsApp, Messenger, tantas formas con las que nos conectamos día a día, ¿eh? Así que es en el barrio de Belgrano, empieza a las 4 de la tarde, termina a 5 y media, por ahí estoy un poquito más porque es un poco más extenso, porque hay mucho más aprendizaje. Vamos a trabajar con los 10 dedos de las manos, además de con los ángeles, además con las oraciones. Así que bueno, yo los espero, ¿eh? Anota 4, 7, 8, 9, 9, 0, 1, 4. Y además de cada uno de los dedos, vamos a trabajar con los mudras básicos. Les voy a dar una guía de mudras también, pero con los básicos, ¿eh? Con aquellos que vos puedes, pues, no, va a tener que ser 6 horas el taller. Y vamos a dar con mudras básicos, de sanación, de liberación, bueno, y muchos más. Les estaba hablando de la prosperidad y les estaba diciendo que la prosperidad, la abundancia, viene de la mano de la fe. Y aquí en este libro, En Ángeles a tu Alrededor, de los cuales soy autora, y que si quieres conseguirlo, es una herramienta muy fuerte y muy importante para tu vida, porque te guía, te acompaña. Lo abrís y ahí encontrás palabras, encontrás cuentos, encontrás oraciones. Está en este escrito dice: adora y confía. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades el sacrificio de tu alma sencilla, que pese a todo, acepta los designios de su providencia. Poco importa que te consideres un frustrado, si Dios te considera plenamente realizado. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para sí y que llegará hasta ti aunque jamás lo veas. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente tomado cuanto más decaído y triste te encuentres. Vive feliz, te lo suplico. Vive en paz, que nadie te altere, que nadie sea capaz de quitarte tu paz, ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales. Haz que brote y conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. Y en el fondo de tu alma, coloca antes que nada como fuente de energía y criterio de verdad todo aquello que te llene de la paz de Dios. Recuerda, cuanto te reprime o inquieta es falso. Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado y triste, adora y confía. Estas fueron las palabras del padre Pierre Teilhard de Chardin. Él tiene esa seguridad de ponerse en manos de Dios. Y la verdad que ese es el camino de la abundancia. Estar en manos de Dios. Adora y confía es simplemente ponerte en sus manos. Él envió a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Te dio el poder de elección. Escucha tus pedidos y te das cuenta cuánto pedís. Dice, el hombre de Dios nunca se alegra porque él es la alegría misma. Estas son palabras de Meister Eckhart. ¿Qué motivos te quedan para haber dejado de lado la alegría? Si te conectas con ella ahora mismo pidiéndole ayuda a tus ángeles, tendrás nuevas posibilidades por delante. Podrás conectarte con la energía positiva que te da la fe, la esperanza, las ganas de vivir. La alegría se encuentra en las pequeñas cosas. Dice, muchas personas se pierden en las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. Palabras de Per-se-es-uk. Realmente la prosperidad, la abundancia y la alegría son hermanas, porque cuando estás seguro, cuando estás en la mano de la fe, cuando estás acompañado de tu fe, encontrás el camino correcto. Cuando sabes que Dios proveerá, cuando sabes que cuando no te alcanza la plata es porque estás pensando en cómo conseguirla, cuando decís Dios proveerá, estás abriendo ese portal milagroso al crecimiento, a la prosperidad, a los cambios, a encontrar las soluciones y no perderse en el camino. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes te recuerdo, este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano te espero para un intenso taller donde vas a trabajar ahí, como en todos mis talleres, pero en este tenés mucho trabajo para hacer, para después seguirlo haciendo cada día de tu vida, en cada momento, en un momento de insomnio, en un momento de preocupación, en un momento de baja energía, en el momento que sea. Con este taller vas a tener una herramienta inmediata. Yo te espero a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Bueno, vamos para Ana. Me va a mandar con ángeles a tu alrededor, mis columnas de ángeles. Les cuento esto antes de ir a los mensajes. Ni ángel está a tu alrededor, ni luz de ángeles se encuentran en las librerías. Los dos soy autora, los dos somos nosotros los editores, así que tenés que llamar para conseguirlo al 47899014. O bien, podés pasar a buscarlo, o bien te lo podemos enviar, con gastos de envío, obviamente. Bueno, vamos al ángel y a los mensajes. Entonces, Ana de Quilmes, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Josefina de Ituzaingó, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Ángela de San Martín, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Mónica de Barrio Norte, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto a donde debes estar. Para Graciela de Belgrano, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Para Susana, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Daniel, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y para todos los que estén escuchando el programa en este mismo momento, aquí va para vos el ángel del talento. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa después, ya sea por www.cristinadelsolar.com.ar o ya sea por Facebook, tanto en Luz de Ángeles como en Cristina del Solar, aquí va este mensaje para vos. El ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. sentirnos acompañados por los ángeles, sentirnos firmemente acompañados por los ángeles. Es un gesto también, es una actitud. Por eso te digo que cuando en los momentos de mayor desesperación, en los momentos de más angustia, en los momentos en que está todo por volar por el aire, según tu criterio, según lo que crees que va a pasar, que después no pasa, pero estamos en esa sensación, estamos al borde de aprender estos gestos simples, estos mudras, mudras en algunas religiones, gestos sagrados en otras, no importa. Es un gesto físico donde tu cuerpo acompaña la invocación, donde sabes ponerle el parate a una situación que te desborda, donde sabes que si vos pones tu mano derecha levantada como hace el Papa Francisco, levantada simplemente así, como si fuera una espera, stop, estás diciendo hasta aquí llegaste, no me avasallarás. Y así muchos otros gestos que nos ayudan, no solamente, porque a veces no lo decimos, no podemos decirlo, pero con el gesto ya estás implementando el hasta aquí llegas. Los ángeles me asisten, porque hay una conexión que vas trabajando en cada... Los espero el sábado, hasta el próximo martes. Un abrazo y como siempre, muy, pero muy buena vida. El poder solo está y esa luz.